Pues deporte escolar, estábamos llamando a un protagonista muy especial que tenemos hoy, que es Yahya Aouina, que es de Campo de Cristana, del Club de Atletismo de Campo de Cristana, es marroquí, tiene 14 años, es cadete de segundo año y se convirtió en campeón regional en el cross de Fuensalida el pasado fin de semana. Pero antes de hablar con él, les cuento un bloque de actualidad porque hemos tenido selecciones en las que ha habido, selecciones de Castilla-La Mancha me refiero, en las que han estado chavales de nuestra comarca y bueno, han hecho buenos papeles. Por ejemplo, en balonmano, en Cáceres se celebraba el Campeonato de España de balonmano infantil y cadete por selecciones. Y en cadete femenino acabamos en octava posición, la selección de Castilla-La Mancha. En cadete masculino en quinta posición, ya ven qué resultados. Cadete femenino, por ejemplo, teníamos a Sira Estrada, Villafranca, de balonmano Villafranca. Y también tuvimos a Carla Gallego, Albertos, del Herencia. Marta Jimeno, de Villafranca, del balonmano Villafranca. Y también María Martín Buitrago, del balonmano Herencia. En la selección cadete masculina tuvimos a Diego José Fernández del balonmano Herencia y a David Moreno del balonmano Alcázar. También tuvimos campeonatos de España cadetes, vamos, campeonatos de España cadete infantil de baloncesto en Córdoba. En las selecciones femeninas, las cadetes acabaron decimoquintas, las infantiles decimoctavas y los infantiles acabaron décimos y los cadetes decimosegundos, duodécimos. Mismo. Mejor dicho, duodécimo, sí. Y nombres propios, selecciones femeninas. En las cadetes teníamos a Alba Chocano de Alcázar, Sara Ortega de Alcázar, Paula Ramos de Alcázar y Nuria Vela también de Alcázar. En las infantiles, Alicia Díaz Ropero de Campo de Cristana, Pilar Gil de Alcázar y Marta López de Alcázar. También en las selecciones masculinas cadetes de Campo de Cristana, cuatro chavales, Francisco Javier Jiménez, Antonio José Lara, Eduardo Manja Vacas y José María Vela, además de reserva Jorge Romero de Alcázar. Y en infantiles, Enrique Huertas de Campo de Cristana y Joaquín Oliva de Alcázar de San Juan. Y luego el cross de Fuensalida, que nos dejó un grandísimo sabor de boca en categorías inferiores, porque, por ejemplo, David Castro ganó en Junior, en Cristana, en el Club Atletismo Cristana. Están de enhorabuena con este triunfo porque David Castro es de este club. David Castro obtuvo un gran resultado. También, lo dicho, en categoría cadete, Yahya Aouina del Club Atletismo Cristana ganó su carrera, campeón regional. Y también buenos resultados, por ejemplo, del Club de Atletismo Manchego de Quintanar de la Orden. Segundo puesto, por ejemplo, de Marta Huertas en Alevín. Y ojo porque consiguió su séptimo triunfo en ocho pruebas, Osman Ercaibe. Hablando de categorías alevines. Y además la prueba cadete, el Campeonato Autonómico de Castilla-La Mancha, también tuvo un gran resultado para el equipo del Club Deportivo Manchego. Nada más y nada menos que campeones de la región se proclamaron ahí. ¿Lo ven? El nivel que tenemos, ¿no? En atletismo. Pues vamos a hablar ya con Yahya Aouina del Club Deportivo Cristana, cadete, ya digo, de segundo año, 14 años, marroquí, y ha conseguido ser campeón regional de cross en el cross de Fuensalida. Yahya, buenas tardes. ¿Yahya? Hola. Hola, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena, Gracias. Vaya exitazo, ¿no? El año pasado segundo en este campeonato de Castilla-La Mancha de cross y este año primero. Sí, sí. Hemos dado un paso adelante, ¿no? A ver, con el tiempo y con el entrenamiento, pues vamos consiguiendo algo. Bueno, bueno. ¿De quién se acuerda uno cuando consigue un éxito de este nivel? ¿De qué se acuerda? Sí, sí, ¿de quién? Pues del entrenador, de la gente que ha estado ayudando y colaborando para que pueda conseguir algo y de todos los que han estado colaborando conmigo. Me decías esta mañana que fue una prueba que controlaste de principio a final, se puede decir, llevaste la voz cantante, pero eso sí, fue una prueba muy difícil, digo, porque tuviste que enfrentarte al barro igual que todos los atletas, ¿no? Muy claro. Embarrado, ¿no? El circuito, sí. ¿No? Claro, que estaba también el circuito muy embarrado y había algunas curvas que te podía escurrir y algo, aunque así pudimos conseguir algo. ¿Fue lo más difícil para ti? ¿Más incluso que controlar a los rivales? Sí, fue lo más difícil para mí. O sea, que se puede decir que ganaste y además con holgura en ese sentido, ¿no? Porque no tuviste a otro rival que te lo pusiera tremendamente difícil, ¿no? Ya, sí. Además, bueno, eso sí, el nivel era importante. Lo que pasa que yo no sé si te planteabas esto desde un principio. Supongo que sí, ¿no? Te veías con opciones de ser campeón antes de la prueba, ¿no? Sí, sí. O sea, sabías que si... Me planteaba desde el principio, lo que sabía era que me iba a tocar correr un campeonato de Castilla-Mancha. Ya. Sabías que tenías muchas opciones, ¿no? Si lo hacías bien, ¿no? Sí. Yo he visto que has ido apareciendo ya mucho en los últimos meses, en estos últimos tiempos, en diferentes pruebas. Llevas una evolución muy grande, ¿no? Para ser tan joven, sí, ¿no? Sí, es que yo empecé desde pequeño. Sí. Desde cuando tenía 10 años y lo dejé. Y ya luego he vuelto a correr y vi que me gustaba y podía hacer algo y ya sí, seguí con el... el atletismo. Yo se lo preguntaba antes a Pablo López, ¿cuántas horas le dedicas tú a esto del atletismo, a diario? ¿A diario? Sí. Pues una hora más o menos. Y bueno, supongo que también vas intensificando según qué momentos de la temporada, ¿no? Sí. Temporada que, por cierto, este año tiene como gran objetivo, me decías, también cuando hablaba contigo esta mañana, el Campeonato de España de cross, ¿no? Palabras sí, mayores, pero vamos a pelearlo, ¿no? ¿Eh? Que digo que son palabras mayores, pero que vamos a pelear ese Campeonato de España, ¿no? Cuando llegue, ¿no? Claro, porque es que el año pasado quedé en cross el 17 y en pista, el Campeonato de España en pista me quedé el décimo. Pero vamos, que tu gran reto está en el Campeonato de España de cross, que es lo que más, donde sí, mejor te sientes, ¿no? Sí. Y para eso, desde luego, tienes que trabajar y muy duro, ¿no? Ya, tengo que entrenar más. Hay mucho trabajo con el entrenador, ¿no? Sí. Gracias al entrenador pues he podido conseguir el de Castilla-Mancha. A ver si entrenando puedo conseguir el de España también. Pues supongo que te han felicitado mucho en Campo de Cristana y en otros sitios. Y desde aquí también te felicitamos. Yagi Agüina, enhorabuena por este importante éxito, este Campeonato de Castilla-Mancha de cross cadete. Sí, muchas gracias. Enhorabuena. Gracias por todo, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego, Yagi. Hasta luego. Hasta luego.